está en su apogeo. La eterna paz se quebranta, las mascaritas sus voces levantan, el dios Momo canta, ríe el dios Orfeo. La fiesta está en su apogeo, todas son bromas y chistes, la colombina tan solo está triste, de luto se viste, no quiere cantar. La colombina está triste y da pena, pobrecita nena, tan linda y tan buena. La que antes fue reina de la alegría, su gracia es lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al Supremo la dejen morir. Es que Pierrot la ha engañado, se fue con su mandolina, siguiendo el paso de otra colombina, de líneas más finas, de pelo ondulado. Cuando sabe que ha dejado un corazón dolorido, pero después volverá arrepentido y al ver solo el nido tendrá que llorar. La colombina está triste y da pena, pobrecita nena, tan linda y tan buena. La que antes fue reina de la alegría, sus gracias lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al Supremo la deje morir. Y aquí escuchamos Pobre Colombina, este hermoso tango de 1927, con letra de Virgilio Carmona y música de Emilio Falero, o al revés. Guitarras de Barbieri, José Ricardo, en la voz de Carlos Gardel. Pobre Colombina, esta historia de la pobre chica. De esas colombinas que se hacían en los carnavales. Ahora que estamos cerquitas, a víspera casi. Hoy, como otro día más, un hermoso día tenemos en la City de Gijón. Bienvenidas y bienvenidos todos a La Biblia y el Calefón. Bienvenido, señor Alejandro Nano Galucci. Hola, buenos días, buenos días. Qué voz potente. Sí, estoy un poco ronco. Bueno, pero con este día primaveral que nos mamita tocó hoy. Querida, qué semanita estamos teniendo. No, un calor todos estos días. Es una barbaridad. Por la noche refresca. No como la semana pasada, pero refresca. Y en la sombrita también, sí, un poquito de aire. Sí, sí, sí. Pero el sol pega que se arruga, arruga la frente, ¿eh? Se agradece, estamos bronceaditos y todo. Sí, sí. Más alguno que estamos al tiempo. Y bueno, viste lo que son las terracitas, aprovechar el solecete. Tardecitas de Buenos Aires. Las tardecitas porteñas o gijonesas. Bueno, y acá, ahí nos manda un saludito nuestra amiga Cristina desde el trastero. Cristina, querida. Y todos sus tertulianos, ¿no? Los tertulianos, vamos a mandar un saludo a Juan, que seguro nos está escuchando. Juan, infaltable, infaltable, ¿eh? Ahora le vamos a poner un tanguito dedicado a Juan. Tenemos un tanguito dedicado a Juan. ¿No será Juan el del trastero? Bueno, en realidad le vamos a componer uno. Sí, no, no, a ver, puede ser, pero vamos a ver si hay un tango que se llame Juan Tango. Y había uno de Piero, pero no es tango. Hay un tango que, primero tenemos el tangazo ese que se llama Don Juan, que es ese tango tan famoso que dice así. Con la orquesta de Carlos Di Sarli, Don Juan. Este es un clásico de allá de principios del 900. Y también tenemos un clásico también con Di Sarli, grabado en el 43 con la voz de Rufino, que lo vamos a dejar enterito. A mí me llaman Juan Tango. Dicen que fue dedicado al general. No tenés nombre, ¿eh? Dedicado al general Domingo Juan Perón. hermoso, pobre y bueno, que en la vida me he curtido. Yo soy como siempre he sido, para todo franco y leal. No debo ni a mí me deben, y si hay algo en mi pasado, lo bien sé que está borrado, porque a nadie le hice mal. A mí me llaman Juan Blanco, ¿para qué voy a contar? Mi cuna fue un barrio pobre, humilde como es el pan. Traigo en los ojos antojos de agua florida y perca. Bajo el ala del San Vergo, genio y figura de Michelin. A mí me llaman Juan Blanco, ¿para qué voy a contar? Bajo el ala del chambergo, genio y figura de mi ciudad. A mí me llaman Juan Blanco, ¿para qué voy a contar? Y aquí teníamos Juan Tango, ahí me llaman Juan Tango, con esta potente voz de Roberto Rufino. Que, ¿sabés quién es Roberto Rufino? Sí. Vos lo escuchaste cantar en directo, ¿eh? Lo escuchamos cantar en directo, ¿cierto? Estaba bastante cascado, pero con una voz. Sí, argentado. Nosotros no vamos a decir que los vimos de jóvenes, eso es imposible. No, fue allá en el 95 en La Riviera. En La Riviera. Con Acuña. Con Acuña. Laborde era. Laborde y Albertito Morán. Albertito Morán. Que ahí va a sonar un poquito Morán. Y Di Sarli lo agarró cuando él tenía 17 años. Entonces lo llevaba a los cabarets donde tocaba Di Sarli. Cada iba en pantalón corto. Y Di Sarli le decía: no, pibe, tenés que poner. Sí, hasta que no cumpla los 18. Ponete un pantalón largo, y le falsificaba un poco para que piense que tenía 18. Y el pibito, claro, el tipo habrá dicho: no, con esta voz lo siento, pero tenés que venir. Y mi maestro, cuando hay un... Ahí se puede ver por YouTube, donde están los documentales que hay de tango. Y hay uno que habla de los cantores y otro de las cantoras. Y en el de los cantores, cuando aparecen unos cuantos cantores allá en los 90, cuando se filmó este documental, que aparece mi maestro Oscar Ferrari. Ah, sí, que sí. Se la fumo a ver a Lomas. Con la hija de Pugliese. Yo ese día no fui. Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo fui con alguien, solo no fui. No, yo no. Y ahí decía Oscar Ferrari y todos los demás, decían: bueno, nosotros éramos cantantes, cantores, pero nunca habíamos estudiado nada. Estábamos todos así, tranquilamente, hasta que en esa banda del 40 aparece un pibito de 17, Roberto Rufino, que cantaba. Decíamos: pero este tipo puede hacer lo que quiere con esa voz. Y no se cansaba nunca, toda la noche cantaba sin parar, nunca se le dañaba la voz. Y claro, ahí dijimos todos los demás, dijimos: creo que tenemos que ir a estudiar. Y pero encima, 17 años, una voz sana. No, sana, pero encima... No tenía noches. No, y la polenta de... Claro que no. A mí me llaman Juan Blanco, ¿para qué voy a contar? Bueno, promulgó un poco... Decía. El estudio, ¿no? El estudio, y además, claro, que además se pongan las pilas, claro. Eso es lo bueno de las competencias, no, competencias sanas. Sí, sí, sí. Te motiva a mejorar. Que los de caro, ni hablar. Pero bueno, nosotros, nuestra generación, no tuvo la oportunidad de ver a esta gente de joven, digamos, en su plenitud. Pero tenemos la oportunidad de ver gente nueva que está saliendo ahora en el tango. Claro. Que bueno, resurgió como el ave fénix de sus cenizas y está generando un movimiento bastante grande, muy, muy potente en Buenos Aires y en el mundo ahora mismo. Entonces, oportunidad tenemos de ver gente nueva que luego, cuando nuestros nietos hablen de ellos, van a decir: oh, yo lo vi, pero de viejo. Vas a tener hijos y nietos, mira, no sabía, qué sorpresa. Entre vos y yo, claro. No sabía esa sorpresa. Yo voy a tener primero nietos que hijos, porque de hijos paso. Quiero nietos ya. ya no estoy en tiempo de hijo, ahora estoy en tiempo de nietos. Que lo cuide su madre. Claro. No. Vamos a poner un tanguito que se llama Con pan y cebolla, que lo encontré allá por París cuando estuve yo en el 99. Y es un tango muy bonito. Este es un tango actual cantado por Gustavo Nocetti, que quizás en algún programa, tú como hablas de gente actual últimamente, toques a Gustavo Nocetti. ¿Tú soy yo? Tú sos tú. Así que vamos a poner este tanguito Con pan y cebolla, esta historia de un medio cafiolo de París con una chica también, un poco de Pigalle, quiero decir, que una chica que estaba en los cabaret y un chico que era un poco cafiolo. Pero no es un tango nuevo, ¿no? ¿Es un tango? No es nuevo. La versión sí es nueva, pero el tango es de los 60, 70, será 80. Bueno, relativamente. Tampoco es tan viejo como lo que estamos acostumbrados a escuchar, sí, sí. ¿Viste? Así que vamos a escuchar este tangazo que se llama Con pan y cebolla. Por las cosas del viejo París, la sacaba a lucir por Montmartre y además le compraba pinturas, tabaco, ternuras, poemas y pan. Él, un negro colifa de hollín, y ella un trompo que hacía pial. Fue, no sé por qué rara aventura, que hundieron un barco milésimas más y llegaron al puerto soñado. La vivieron con pan y cebolla y en Corrientes, Langosta y El Bajo buscaron laburo, pararon la olla. Pero al fin nuestro pueblo es así, la engrupió malandrín de cantor y al conjuro de un viejo gotán la madame se piantó. Por las cosas que tiene París, se encontraron de nuevo en Montmartre. Él seguía comprando pinturas, pero ella la dura ternura del pan, y él, el negro colifa de hollín, que en el barrio se hacía respetar. Se casó en Sacré-Cœur con la mina y esa misma noche la mandó a girar. Se casó en Sacré-Cœur con la mina y esa misma noche la mandó a girar. Lindo final. Lindo, sí, final. Sí. Y bueno, la historia acá la comento un poco, que se fueron en un barco a Buenos Aires y hasta que la vivieron con pan y cebolla en Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Con nada, con poca plata. Buscaron laburo, pararon la olla. Pero un malandrín de cantor, estos cantores. Ahí está el malandrín. La engrupió malandrín de cantor y al conjuro de un viejo gotán. Y la madame se piantó por ahí. Pero después el destino los hizo juntarse en París y se casaron, pobre amigo. Así que bueno, esta es la historia con este tangazo, Con pan y cebolla. Ahí termina. La mandó a girar Gustavo Nocetti. Y ahora quería poner otra vez, tantas veces que lo puse. Bueno, en realidad acá lo puse una vez sola. Este tango, vos no sé si escuchaste el programa aquella vez que hicimos de ¿cómo se llama? De Grisel. La historia de Contursi. ¿Todo el programa de Grisel? Sí, que fue, a mí me pareció uno de los más bonitos que hice. Porque una vez que empecé a investigar, viste, digo, la mamita querida, el tipo había escrito, Contursi había escrito todo lo que había escrito en su historia de tango dedicado a Grisel, siempre metida por ahí en sus tangos, viste, siempre. Yo no sé, María no, ¿cómo llamaste? María era otra, ¿no? No, María era otra, María era otra, y ya María no. O era María Grisel. No, Esta tarde gris. Ven triste me decías, lo que le decía a Grisel. Uy, ahora tengo ganas de escuchar ese programa. Bueno, pero cuando terminó la historia, de Grisel, que se quedan juntos, Ay, qué final lindo. Que ya él viudo, ella también o algo así, que terminan su historia y toda su vida, se vuelven a juntar. El tipo ya estaba bastante demacrado y Ciriaco Ortiz y Nelly Omar se van para Córdoba y le dicen a Grisel, que estaba en Capilla del Monte, y dice, che, mirá que Pascual está bastante jodido. No, digo, José María Contursi, Pascual es el padre. José María está bastante jodido, le da mucho al whisky desde que tenía 20 años y claro, tenía una cirrosis ya prolongada. Y ella se va para Buenos Aires y le dice, bueno, se vuelven a juntar, Y va un día Contursi y le dice a la hija, dice, te quiero contar una cosa, hija, dice, que estoy viendo a una chica. Dice, bueno, papá, tranquilo, mamá ya murió hace muchos años, no te das problema. Dice, sí, pero te quería decir que es Grisel. Y le dice la hija, ¿la del tango? ¿Qué dice? ¿Es Grisel, la del tango? Me dice, sí, dice, era verdad. Esa locura. Y ya un año o dos antes de morir, él le compuso Grisel en el 40 por ahí, y ya en el 50 o el 67 por ahí, escribió otra vez Grisel. Este que vamos a escuchar ahora, que fue como cerrar la historia. ¿Viste? Vamos a escuchar otra vez Grisel. Otra vez Grisel. ¿Y por qué no pones primero Grisel? Bueno, venga, vamos a poner primero Grisel. Bueno, mientras que la buscas, vamos a aprovechar a mandar un saludo a Raúl. ¿A quién? Nuestro amigo Raúl de la Tabacalera. ¡Ah, qué grande, Raulín! ¡Abrazo grande! Sidrería Tabacalera ahí en la plaza de Lavadero. En el Lavadero, ahí te infaltable. Vas a poner unos cachopos. Bueno, cachopos y de lo que sea. Todas las zamburiñas, no. Tenés unos chipis. No, un chuletón. Un chulón, ricos menús. Y un entrecó. No, y la fabada que hace Sandrita ahí con una muñeca. Con una muñeca nomás. Bueno, un beso grande, Raúl, que nos está escuchando ahora mismo. Bueno, un abracito, Raulín. Que vamos a poner primero el tango de Grisel, el clásico por Troilo y Fiorentino. Vamos a escuchar. Nos olvidamos de alguien, me parece, ¿eh? ¿De quién nos olvidamos? No mencionamos a alguien que lo tengo siempre aquí a mi lado. En un teléfono. En un teléfono. Yo ya le veo cara de teléfono a Santiaguito. Siempre decimos, agarrá a Santi, no lo dejes allá. Parece como, ¿te acordás cuando los Simpsons van al futuro con una cabeza nada más? Sí. A Santi lo llevas. Es más caro, si no pueden caminar, tienen que llevarlo. Pero mirá el futuro, ahora está así, ¿eh? Sí, sí. Llevas a Santi en su cabeza, porque es una cabeza. Abrazo grande, querido Santi, que tenía que ir a probar al hijo de su pareja, a Independiente. Ah. ¡Vamos, carajo, al rojo! Bueno, eso que dije, espero que gane el partido. Hoy le voy a dedicar un tango de Alfredo Gobi, dedicado a Santi y al hijo de la pareja de él, que es el tangazo que se llama Independiente Club. Así que de esto ya va a ir dedicado. Te voy a buscar yo uno que se llama Boca Junior. Si querés, la mitad pongo, más uno. Si querés te pongo uno del Tata, que sí. Se lo dedica después otra vez Grisel. Dale, que tenemos uno del Tata que se llama Dale Boca. Ah, qué te gusta, grande, cada vez me gusta más el Tata. Escuchamos Grisel con la voz de Fiorentino en Orquesta Arriba el Troilo. Besar el grito aquel que hoy te vive enloquecido, porque no no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Bueno, ¿qué te pareció esta situación de Grisel? ¿Vos que la pediste de vuelta? Sí, sí, no, muy bien. Me gusta la parte que dice, sin importarme que eras buena. Sí, sin importarme que eras buena. Qué lindo. Es que el tipo se sintió siempre mal por haberla hecho mal porque ella era buena. Quiero decir, nunca, en todos los tangos siguientes que él escribió, nunca dejó de sentirse culpable de lo que le había hecho. De haberla. Él tenía 21 años, estaba casado y con una hija ya, esta chica que se lo dijo 20 años después, y estaba casado, con su relación estarían un poco así, se va para Córdoba por trabajo y conoce a esta chica de 15, 16 años, que se volvió loco, pero desató una locura en su ser. Claro, después de años, él yendo a Córdoba. Fue como que decidió en un momento decir, bueno, basta, no puedo hacerlo más, tengo una hija, tengo mi mujer en Buenos Aires, y los padres de ella también le decían, pero este escribe tangos. Sí, como esto, ¿cómo se llama? Estos hippies. ¿Cuántas historias de estas hay en la historia, sí, del tango, ¿eh? Historias extramatrimoniales. No, pero patada, pregúntale a Canaro. Más allá de las que hay en todos lados, no lo tengo nomás. Sí, pero acá te lo cuentan. Acá te lo cuentan. Y sabes que Grisel, en el 86, cuando el tango estaba un poco desviado del rock, hubo esta grabación. Y lo unió otra vez con el tango. Sin importarme que eras buena, tu ilusión fue de pecado. Esta fue la unión del rock nacional argentino con el tango otra vez en 1986, cuando el flaco Spinetta y el otro flaco, Fito Páez, cantaron en el piano. Fito Páez siempre tuvo mucho, sí, más acercamiento entre esa generación, digamos, porque Charlie era medio con el, sí, tango. Pero igual tangueros todos, con el sentido, sí, de... Pasa que como el tango estuvo metido ligado un poco con la dictadura, ah, entonces fue un pero golpe. Fito tiene mucha más relación. Siempre cantó algún otro tango. Está esa foto de Fito con el bandoneón en la calle Corrientes, sí, y Pugliese así con la guitarra. Buenísima. Bueno, y esta versión que fue un golpe interesante para la historia de Argentina en lo que es el tango y el rock. Fue como la unión. Después de esto, muchos rockeros empezaron a grabar algunos tangos en sus discos. Y bueno, acá con este arreglo original de ambos que hicieron para... Porque Fito Páez... A mí yo no me gusta mucho Fito Páez. Tengo algunas cositas, pero la verdad que es un crack. Compone con ese piano, ¿viste? Quiero decir, es un crack. Como músico, hablas con cualquier músico de estos estudiosos y te dicen, no, es un genio. ¿Viste? Como Charlie García, dicen, no se puede tocar ese lugar. Es imposible llegar ahí. Bueno, la historia de Grisel... ¿Qué termina con este que vamos a poner ahora? Con Grisel 2, el regreso. Con otra vez Grisel. Presten atención cómo cierra el ciclo de Grisel. Ya un hombre que lo escribió Grisel con 20 años y un hombre ya con 50 y pico, bastante gastado y derrotado por el alcohol y la vida. Cuando le vuelve a escribir a ella, ya los dos de mayores se volvieron a casar. Él a los 2 años murió. Y ella murió en el 95, porque yo me acuerdo que estaba en Buenos Aires y llegó el diario, murió Grisel, que tengo el periódico en mi casa. O sea que esto lo escribió ya cuando volvieron. Cuando se volvieron a estar juntos de mayores, 2 años antes de él desaparecer, y acá vamos a escucharlo en la voz de Roberto Chaleán, otra vez Grisel. Ya lo ves, como lastima vernos juntos otra vez, como los sueños se diluyen en las manos, sueños vanos de un tiempo ausente. ¿Para qué rememorar lo que fue nuestro y que no fue? Más que una trenza de esperanzas y de engaños, a través de tantos años, Grisel, Grisel. Hoy mi corazón está vencido, yo no puedo darte más que olvido. Sé que para vos el tono triste de mi voz es un castigo. Es tu fe tal vez que está perdida, si vuelves huyendo de la vida. Yo también sin vos tengo el temor de no morir con vos, con vos. Ya lo ves, los años pasan escapando del ayer y nos destruyen sin pensar que estamos viejos y que somos el espejo de un desencanto. Otra vez tengo el celeste de tus ojos y tu piel, y son mis penas que te piden que te quedes para siempre. Grisel, Grisel. Roberto Chaleán con la guitarra de Claudio Parenti, otra vez Grisel. ¿Qué te pareció? Hermoso. No, hermosísimo. Con una... me gusta más la segunda parte. Me dicen que la segunda parte no son buenas. No. Esto yo es muy lindo, te juro, se lo dije a Nico, a todos le dije, tenemos que hacer esta barbaridad, boludo. Aparte, con una letra tan maduramente hermosa. Sí, no sé, las cosas que le dice... Y se nota que sale, o sea, no lo dice su lápiz, digamos. Habla el corazón en la mano. Corazón terriblemente, dice unas palabras, encima este tipo... Está llorando. Sí, no, te juro que lo escucho, cada vez que lo escucho me emociono, porque veo una madurez en una... Además, cantado de una forma también linda. Sí, no, el tipo, para mí lo interpreta de puta madre, este tipo, che. Chaleán y la guitarra lo sigue de una forma sencilla, sin sobrepasar nada. La verdad que me encanta. No necesitamos más versiones. No. Hombre, bien, siempre lindo. Yo tengo ganas de hacerlo así tranquilito, como para que rememorar lo que fue nuestro y que no fue tantos años sin... Y en la interpretación está el sentimiento que lo pone al escribir, porque se nota esa congoja. Sí. Cuando lo está diciendo. Y cuando la nombra, Grisel, sí. Grisel. ¿Y el final? Sí, no. O sea que no te lo esperas, ese sí, cuando sube ahí. Arriba. Decir, ya está, lo último. Sí, la verdad que es súper bonito. Espero que hayan disfrutado este hermoso tangazo. Otra vez, Grisel. Bueno, ahora sí, te voy a poner al Tata Florial Ruiz. Prometidos deuda, dirían. Dale mi boquita. Este tango se llama. Dale. Espera, que lo tengo que buscar. La tengo que buscar porque no sé si lo saqué ya. Porque estoy buscando acá, busco siempre lugares. El tango se llama Muchachos, yo soy de Boca, ¿no? Escúchame, ¿y con quién? Este es el Tata grabado en 1966. Letra de José Barra y Reinaldo Guiso. Interpretado con el Tata con la orquesta de Jorge Dragone. Ah, mirá. Muchachos, yo soy de Boca. La letra se referencia a las principales características del equipo del club. Los huevos, esos que otros, y aún siendo gallinas, no ponen ni pondrán nunca. ¡Toma! Muchachos, yo soy de Boca, el cuadrito más guerrero, el que tiene mucha clase y se juega todo entero. Muchachos, yo soy de Boca, el campeón de la ribera, el que en todas partes y su bandera de campeón con orgullo la pasea. Boca, dale Boca, con tu coraje indomable,

aquí escuchamos Otra Noche en la Viruta. Y antes fue el Tata Floreal Ruiz con Garelo. Muchachos, yo soy de Boca. No te gusta decirlo mucho, ¿eh? Bueno, que yo soy del Rojo, che, ¿qué voy a hacer? Sí, pero tu corazoncito está ahí. Nah, mi viejo de Boca, en casa de gente de Boca, pero bueno, a mí sí. Prefiero Boca que River, porque River son las gallinas de la guita y Boca es más el pueblo, ¿viste? Siempre te vi sonreír cuando ganaba Boca, así por la sacando cuando probaba con Independiente. Sí. Pero como no perdía nunca contra Independiente, o sea, sí, sí. Acordate aquel de Islas que las paraba por todos lados, mamita querida. Que. Y esta otra noche en la Viruta, que bueno, estaba mirando el videoclip, pero nunca lo había visto, bastante turbión. Se ve muy oscuro, locos y una mina. Sí, la onda de la canción es un poco así. Sí, sí, es un poco turbia. Otra noche en la Viruta, que una de las milongas más famosas y que lleva ya muchos años ahí en Buenos Aires. Y bueno, es bien nocturna porque. Yo la última que estuve ahí, se terminaban las milongas algunas a la una. De ahí te ibas a otras a las que terminaban a las tres. Y a las tres y media te ibas para Viruta. Que terminaba a 5:30, 6, ¿viste? Y lo que entrabas ahí adentro eran todos, como este video, todos calaveras. Como el after, como el after, sí, del tango. Pero era entre semana, ¿viste? No es un sábado. Entre semana que vos decís, y entrabas ahí, todas las caras de ahí adentro eran... Y porque ¿viste? Van pasando filtros, ¿no? Una que cierra la una, la otra que cierra las tres, y el último filtro ahí, quedan no, los no, mejores. Bailaban todos, pero bien Durelli, ¿viste? Que así vienen todos y acá, ¿viste? No. Muy buena milonga, me encanta la Viruta. La Viruta, que es el... lo que queda de cuando se lija la madera, ¿no? Claro, no, la Viruta es porque está el tango, trocitos. El tango la Viruta y de que se le saca Viruta al baile, ¿no? Viruta al piso. Sopi eso. Bueno, vamos a arrancar un poquito por lo que tuve hoy para traer, para escuchar un poquito más, más allá de estos que fueron improvisados. Vamos a meter a ver este quién es. Este es un tangazo. A ver si alguien reconoce la voz de este gran cantor. Y que quiero hablarte nuevamente, hablarte nuevamente como ayer, poder decir así la frase amiga, sabiendo que me habrás de comprender. Siempre fuiste confidente de mis cosas y es por eso que te trae mi corazón. Lo hermoso de un pasado que ya muerto, lo triste de un amor que se acabó. Ahora que otro amor se me ha brindado, vuelve en busca del pasado y en mis ansias pisoteo. Pretende a través de tantos años ir borrando el viejo daño que causó a mi corazón. Deseo confesar que no la quiero y hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Quisiera un consejo, viejo amigo, un consejo que reprima tantas ganas de hay derecho que al ser padre de mis hijos viva atado a su capricho sin razón. Hoy quiero con mi pena, viejo amigo, abrir de par en par el corazón. Ahora que otro amor se me ha brindado, vuelve en busca del pasado quien mis ansias pisoteó. Pretende a través de tantos años ir borrando el viejo daño que causó a mi corazón. Deseo confesar que no la quiero y hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Quisiera un consejo, viejo amigo, un consejo que reprima tanta gana de llorar. Qué polenta, terrible polentaza. Albertito. Terrible polentaza la de Morán con la orquesta de Armando Cupo, con la letra de Roberto Jiménez y música de Jorge Vilela. Bueno, Alberto Morán cantó también muchos tangos que para esa época eran nuevos. Sí, bueno, ¿no? Este, acá tenés este, que este ya no es ni con Pugliese, pero Armando Cupo era el pianista cuando a Pugliese lo metían preso. O sea, a menudo. Cada vez que iba a tocar, justo en la puerta del boliche, cuando iba a entrar, entraban todos los músicos y aparecía un militar y decía, señor, puede... Sí, sí, echámese el camino, no te preocupes. Y lo dejaban justo en la puerta del boliche, se llevaban al maestro y dejaban a todos los músicos. Y ahí casi siempre iba Armando Cupo, ¿viste? Le decía, venite, porque hoy me llevaron también. Entonces estaba Cupo. Y si se nota un poquito esa forma de tocar de la orquesta, que es un poco apugliesada. Vuelve en busca del pasado. Y claro, como decía Jorge Vidal, el actor, el cantor, decía, no, yo cuando me fui del maestro Pugliese, le dije, no, maestro, yo me voy, necesito seguir mi carrera solista porque yo soy cantor de guitarras. Si no, me va a pasar lo mismo que a Morán, que va a necesitar una orquesta que toque como usted para poder seguir cantando. Bueno, a ver, que Pugliese al final fue tan influyente en su momento y en el futuro, digamos, porque referente para muchos músicos y para muchas orquestas que tienen como base a Pugliese. O sea, que a Morán no le costó mucho encontrar a alguien que suene como Pugliese, porque cada tres o cuatro orquestas hay una que suena como Pugliese. Sí, no, a ver, obviamente que muchos de los integrantes de Pugliese tenía una cosa de esa energía, quiero decir, ya no puedes hacer otra forma, no puedes tocar tranquilo después de salir de Pugliese, tenés que tocar como decía uno de los últimos bandoneones, Mederos, Rodolfo Mederos, que dice, no, yo cuando tocaba en la orquesta de Pugliese yo tenía 18, un pibito, yo mis pelos largos, y me pongo ahí con Pugliese, no sabía ni siquiera ni por qué tocaba el fuelle, ni con quién estaba, pero la cuestión es que cuando estábamos tocando, la orquesta de Pugliese subía, y la mayor parte suben y después buscan el romanza, ¿viste? El bajar. Dice, y Pugliese, subís y te quedás todo el tango acá arriba, nunca rebaja. Baja cuando termina, estás con todo el tiempo la mandíbula desencajada de la tensión que te genera. Ay, qué bárbaro. Nos dice Helu, ¿a qué se refiere con Otra noche en la viruta? Bueno, al ser lo que decíamos antes, al ser una milonga. Que la viruta, una milonga de Buenos Aires. De Buenos Aires, que en el mismo lugar hay otras milongas también. Entonces, es como que vos mínimamente te vas el jueves a todas las milongas y después otra vas otra noche a la viruta. O el miércoles y otra noche a la viruta. Sí, vas, claro, a una milonga y a la viruta. Claro, a veces vas a la viruta sola. Encima que la viruta mundialmente en el mundo del tango es muy famosa. Los milongueros van a Buenos Aires y quieren ir a la viruta a conocerla, sí, ¿viste? Sí. Que... la lleva ahí Godoy, el hermano de ¿cómo se llama? La bailarina. Ah, de Mora Godoy. Mora Godoy. Y la abrió un capo como bailarín, ¿eh? Bueno, ahora vamos a seguir. Vamos a pasar un poquito a hablar de Alfredo Gobbi. Que Alfredo Gobbi, así, un poquito resumido, para no tirar tanto de charla. Pero bueno, Alfredo Gobbi se le llamó el violín romántico de Buenos Aires, donde él nació en París. Su padrino fue Ángel Villoldo, que vos decís, vale, tenés al padrino, al padre del tango, Ángel Villoldo, el que compuso el choclo. Tu papá es Alfredo Gobbi, padre, que fue el pionero en las grabaciones de tango con su madre, Flora Rodríguez, más conocida como Flora Gobbi. Y ellos fueron los pioneros en viajar a París, a Francia, y hacer toda la movida también por España, allá por 1908. Y se fueron, claro, los padres de Alfredo Gobbi, Ángel Villoldo, el que compuso el choclo allá en 1800 y pico, y se fueron para allá, para París, y allá, en el 14 de mayo de 1912, nace Alfredo Gobbi, hijo. O sea, no solo teniendo toda esa familia pionera en el tango, sino sí, que va y nace en París. Sí. O sea, como es para una película, ¿no? Sí, no. Y aparte de una vida... ¿Y a qué se dedicó? Y él era violinista. Sí. se le llamó el violín romántico del tango por su forma de hacerlo sonar. Fue un gran bohemio de la noche porteña, murió pobre, sin nada. Como todo bohemio. Como todo bohemio. Su gran amigo Orlando Goñi, el pianista de la orquesta de Troilo, de la primera formación, que le dio ese ritmo al piano como nadie, eran sus amigos de las noches porteñas, toda la noche juntos. Y Goñi murió en el 43, creo, con 29 años, que la foto de Goñi, le ves la nuca siempre, las ojeras en la nuca, ¿viste? Este tipo no tiene, hay un teatro con su nombre en Buenos Aires. ¿Orlando Goñi? Sí, sí. No sé si ahora le cambiaron el nombre, pero hasta hace poco era el Teatro Orlando Goñi, donde también debutaron y tocaron muchas orquestas de la actualidad. Y sí, la verdad que... orquestas y cantantes. Orlando Goñi. Cantoras y cantores. Porque el tipo compuso una milonga nada más, no grabó nada de 3-4 tangos, y está considerado como uno de los mejores que tuvo el tango, quiero decir, ¿no? Intérprete, pero de la forma de tocar el piano, porque hacía, dice, nunca tocaba el pedal, tocaba con las patas abiertas y las manos así, quiero decir, completamente desprolijo a lo que es un pianista, de verdad. No le gustaba. Y con el vaso de whisky en sí, el piano. No le gustaba nada el jazz, no le gustaba la clásico, era un tipo nacido para el tango y murió en el tango. Imagínate que Troilo le dijo una vez, le dice, che, mirá, no te puedo aguantar más, nunca llegás. Se metía, salía de tocar a las 3 de la mañana, se iba a los garitos, a la timba, y al día siguiente no aparecía, seguía metido ahí adentro. Y ahí estaba Cupo de suplente. Entonces vamos a empezar escuchando esta orquestaza de Alfredo Gobi con el tango, ya que estamos hablando de él, dedicado a su amigo, que se llama A. Orlando Goñi. El director de la orquesta, ¿no? Sí, sí, sí, sí, el director de la orquesta. Vamos ahí con A. Orlando Goñi. Thank you. Y aquí escuchamos a Orlando Goñi con este violín romántico de Buenos Aires, que voy a poner un par de partes que me gustó mucho en una pregunta y respuesta del violín de él para escuchar sus solos. Cuando decís el nombre de la canción, parece que estamos escuchando a Orlando Goñi. Claro, estamos escuchando un tango dedicado a Orlando. Ahora Goñi. Sí. Entonces se llama A Orlando Goñi. O sea, de la orquesta de Alfredo Gobi. Gobi, Gobi, el violín romántico de Buenos Aires, que miren cómo hace la pregunta y la respuesta con el bandoneón, ¿eh? Escuchen. Ahí va. No opino lo mismo que el bandoneón, ¿eh? Es que encima, dedicándole el tango a su amigo, sí. Que cuando murió el tipo se quedó bastante derruido. Y ahora el final del tango, claro, el solo de él, para que sepan por qué es el violín romántico de Buenos Aires. Y aquí escuchamos a Orlando Goñi. Qué tangazo, qué manera, qué suavidad de darle ese violín. Decían que el chabón, quiero decir, hacía todos los arreglos de su orquesta y a todos los músicos le decían cómo tenían que tocar. Tocaba todos los instrumentos. Decía, vos tenés que tocar acá. Al piano le decía, se ponía debajo del piano y le decía, apretá ahora apretá el pedal, ahora soltá. Tenía que ser todo como él quería. Buscaba perfección. La verdad que un capo, Alfredo Gobi. Ahora vamos a poner este tanguito dedicado a nuestro amigo Santi, que está allá en Buenos Aires escuchando la radio. Así que vamos a poner Independiente Club, otro tango instrumental. Bueno, con la orquesta, tengo que ir al baño. Sí, aprovecho. Con la orquesta de Alfredo Gobi, Independiente Club. Thank you. Y aquí escuchamos Independiente Club, dedicado a nuestro amigo Santi, que está allá en Buenos Aires. Me encantó la letra, ¿eh? No, es que es muy instrumental y potente. Es muy representativo porque es como ver la hinchada de Independiente. Calladita, en silencio. Sí, sí, potencia. Y eso era un bombo. Potencia, hicimos un tango muy milonguero, ¿eh? Como decíamos, Alfredo Gobi y su familia más de 6 décadas estando y prolongando y metiendo el tango en los oídos del mundo entero. ¿Y de dónde es él? ¿Dónde nació? Él nació en Francia. Y murió en Buenos Aires en 1965 a los 53 años. Joven, como decíamos antes, murió prácticamente en la pobreza, un poco olvidado. Pero como para muchos, como Pugliese, Troilo y la mayor parte de los grandes del tango, dicen, no, acá son 4 los que saben tocar bien el tango. Y uno es Alfredo Gobi. Dicen que tenía bien claro cómo se tenía que tocar el tango, no de otra forma. Y a los bailarines les cuesta mucho a veces bailar porque a veces confunde con Di Sarli, con Pugliese, y te estira mucho la música y mezcla y sonidos. Capo, capo, capo total. Tuvo cantores muy interesantes y uno, el más potente que tuvo todos, fue el gran Jorge Maciel, que vamos a poner un tanguito ahora que se llama Ya no eres mía, que me gusta mucho, y vamos a escuchar con esta voz tan potente, delicada y fina que tenía Jorge Maciel, Ya no eres mía. Pregunto, ¿de qué sirve vivir si estoy tan solo? Después de levantar un sueño juntos y verlo derrumbar, ¿qué vale todo? La casita con luces y rosales, tu corona de azares en la cua, y una música de Dios en los altares, lo escuchábamos los dos. Cuánto soñar, anoche volví a verte y eras otra. El espejo de tu amor me hizo este mal. ¿Qué pasó? Todavía no lo entiendo. Te volvió con sus nieves el invierno y tus manos ardientes se tornaron frías. Y tus ojos verdes se hundían, mi boca buscaba tu boca entreabierta, mi voz te gritaba despierta y despierta, campanas lloraban en mi corazón, hoy ya no eres mía, he soñado muerta. Bueno, aquí escuchamos Ya no eres mía con la voz de Jorge Maciel. A ver si les puedo leer un trocito. ¿Sabés que empezó estudiando música a los 6 años. A los 6 años. Y ya en París, seguramente. Y ya su instrumento preponderante, o sea, su instrumento elegido fue el violín, ya desde los 6 años. De pequeñajo. Ya a los 13 años ya empezó a tocar en tríos en las fiestas. Y... Ah, mirá el tipo, como sabe, que dijo que no sabía nada de Goy. Y tenía, decían que era de un vibrato pequeño, como ya escuchamos antes, de expresivo, de la expresiva forma de tocar, y de, como era muy de Cariano desde Julio De Caro, que tocaba esa forma de tocar el violín, y tenía también una forma de hacer la marcación del eje conductor, que era el piano, donde utilizaba una forma muy similar a la que crearon los dos allá en la década del 30, junto a Orlando Goñi, donde era llamar la marcación bordoneada. Que ahora voy a poner un ejemplo de lo que quiere decir eso. El bordoneo es el bajo, pum, pum, pum, pum, pum, toda esa forma de tocar con los bajos. Entonces vamos a poner el tango de antes para que escuchen un poquito el bordoneo, como hace la marcación del piano, ¿eh? Escuchen los bajos de la mano izquierda del pianista. Eso es bien de Orlando Goñi. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. Esa forma que crearon allá en la década del 30 y va. Esos bordoneos que hacía mucho Orlando Goñi cuando estaba con la orquesta de Troilo. Así que para que demos cuenta un poquito esa influencia de su amigo y esa forma de tocar el violín, voy a poner ese crin que se manda ahí. Escuchen ese crin que hace con el violín. ¡Qué delicado! Eso tiene un nombre. Sí. ¿Cómo es que se llama? Rasquea otra vez, clink. Pero le tendría las uñas largas, ¿eh? Porque eso, que son los tamborcillos, pero eso ya son, darle ahí con los clink. No sé si le dio la parte de abajo el violín, ¿eh? Porque la verdad que se pasa como lo hace. Parece un arpa, ¿no? Sí. Y aquí escuchábamos con la voz de Jorge Maciel. Terrible la voz. Bueno, ¿sabés que en el 1930 se une al sexteto? Hay un sexteto que todavía un desconocido, Aníbal Troilo, se junta con él también. Sexteto encabezado por Elvino Bardano, wow, y Osvaldo Pugliese. Sí, sí, Bardano ni más ni menos. Al violín. Y fue como primer violín, o sea, ya en 1935 con Pedro Laurens. Sí, y una pena que no pudieron haber grabaciones de esas formaciones, porque se decía, yo cuando escuché esa formación, que eran todos pibitos que tenían 20 años, 20 y tantos, y que lo que querían hacer un tango distinto en el 34, 33, cuando el tango era Canaro, ¿viste? Una cosa pum, pam, nada más. Y claro, las grabadoras le decían, no, esto que están tocando, ¿qué es? No entendía ni qué eran los tipos. Y decían, era bastante más cuadriculado, era como ya había una, claro, base. Y estos no pibes querían renovar todo, ¿viste? No, una cosa como cuando mandé el otro día el video de Piazzolla diciendo, no, yo en Buenos Aires se puede cambiar todo. Todo lo que quieras lo puedes cambiar, menos el tango. Dice. Sí, a mí me lincharon. Yo lo intenté cambiar. En el 55, 56. Y sí, pero el tipo siguió. Acá estamos con Canzoneta en la voz de Jorge Maciel. Siempre en esta mesa aferraba la tibieza del alcohol. Cuando escucho Sole mio, senza mamma e senza amore, siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Será el alma de mi mamá que dejé cuando era niño. Llora, llora, oh sole mio. Yo también quiero llorar. callejón vuelta de rocha, ya se va Genaro y su acordeón. Voy a seguir poniendo tangos porque me va a quedar corta la situación. Vamos a poner el final de Canzoneta con esa potencia de Jorge Maciel, ¿eh? Oh, sole, oh, sole mío, yo también quiero llorar. Con esa risa final de Jorge Maciel. ¿Risa o llanto? Porque dice quiero llorar. Sí, es una risa llanto, ¿viste? Sí. Es una risa llanto. Bueno, acá viene un tango muy potente, muy fuerte la letra. La verdad que es una letra muy fuerte. Agárrense con esta letra. Se llama Fatal y Tanguera. Este lo canta José Sala con la orquesta de Alfredo Gobi. Ya para ir pasando a lo que también tenemos para traer, que es un poquito de otros tres cantores muy potentes. Y mientras rematamos con Fatal y Tanguera. Escuchen esta letra que... es fuerte, ¿eh? Ya si se te, lo digo desde entrada. Si tenés un omeprazol, tómatelo. Sí. Cada mujer puso un corazón de madre, se olvidó de vos, cobarde, que nunca podrás querer. Andrajoso y sin comer, te espera en el conventillo, el inocente chiquillo fruto de tu carnaval. El que ha venido a estorbar en tu carrera de loca, al que le tapas la boca cuando te grita mamá, mascarita fatal y tanguera, en tu mesa no falta un bacán, embriagando tu alma nochera con caricias de rubio champán. Y en tu nido te espera el purrete, el que pide un pedazo de pan, el que nunca ha tenido juguete, ni caricias de amor maternal. No sos para el hogar, ya que tu vida es un tango, no manches mujer con fango al purrete angelical. En una casa especial tendrás ilusión y buen nombre, déjalo que se haga hombre ajeno a tu carnaval. Y así no te va a estorbar en tu carrera de loca al que le tapas la boca cuando te grita mamá. Terrible. Yo lo avisé. Yo lo avisé que era fuerte. Porque en el tango siempre la madre es como... Sí, pero es en el sentido inverso. Porque él es el cantante que habla, o el poeta que habla de su madre. En este caso está hablando de una madre, que con su hijo, con lo que hace con su hijo, su niño. Sí, sí, con su hijo, que por eso decía que la temática del tango con las madres siempre es todo. Sí, es sí, decir, sí. Nunca la madre doblega, aunque el hijo sea asesino, todo siempre está la madre, ¿viste? Pero acá es otra historia. Acá dice la mina quiere seguir su carrera de loca y cuando va un tipo por ahí, el nene dice mamá, le tapa la boca. Decime tía. Al que le tapas la boca. No, no, terrible. Hay un momento del violín romántico. Vamos a poner el violín romántico, ¿eh? Escuchen el solo del violín. Ahí está, ahí está. Miren, escuchen. Alfredo Goffi, su violín. Qué finito, qué suave, qué afinado, por Dios. Bueno, ya con esto vamos a ir rematando la parte de Alfredo Gobbi, que en realidad Alfredo Gobbi podemos hacer la radio entera, el programa, ¿viste? Porque, y hablaremos cada tanto, hablaremos claro, un poquito de cada uno también. Si empezamos contando por sus padres, ¿viste? Y por su padrino, tenemos que ir ya a 1890. Qué polenta cómo lo termina el cantor. No te va a estorbar en tu carrera de loca al que le tapas la boca o cuando te grita mamá. Tu carrera de loca. Sí, sí, no, es terrible, es terrible. Bueno, vamos a pasar, vamos a con este tanguito, vamos a ver qué ponemos por acá, a ver qué es esto. Qué hermoso valsecito criollo, ahora que son las 12 y 16 minutos en Gijón, el sol a pleno. Del 15 de febrero, que ayer fue el cumpleaños de Chuchi, nano. Cumpleaños de Chuchi, sí. Chuchi, ¿cómo? Querido. Se le habrá pasado lindo, ¿eh? Sí, abrazo muy grande, a Chuchi. La distancia. Y este viernes tenemos el cumpleaños de otra amiga. Tenemos el cumpleaños de Bea. De Bea, Bea querida. El viernes, sí. Y la semana que viene es el cumpleaños de él. Del nano, Caluchi. Estamos llenos de cumpleaños. Y Raúl Tabacalera por ahí anda también. Sí, sí, sí. Especies también. Febrero. Así también que, Begoña también. Begoña que nos estaba escuchando, un besito no sé, grande. Begoña. No sé si es este domingo. Y Begoña por ahí también anda también, sí. El domingo creo, porque es una semana justo antes que yo. Bueno, estamos escuchando acá a la orquesta de Jorge Dragone con la voz de Argentino Ledesma, cantinera. Mira las naves llegar con el corazón temblando y echa los sueños al mar, esperando y esperando. Pasa otra luna y ya ves, solo tu alma se ilumina y un recuerdo en la vieja cantina va mordiéndote otra vez. Cantinera, cantinera, desde el puerto hasta el Figón, hay un gusto en la ribera de tu vino y del buen ron. Mesonera del tiempo, la ausencia y el mar, otra vez volverás a soñar. Cantinera, cantinera, canta y brinda en el Figón. Con tu copa milagrera y embriaga tu corazón. Mira las naves para ti con el corazón sangrando y tu ilusión ves morir, esperando y esperando. Vuelve otra luna y el mar, siempre el mismo se ilumina y te queda en la vieja cantina un rincón para soñar. Cantinera, cantinera, desde el puerto hasta el Figón, hay un gusto en la ribera de tu vino y del buen ron. Mesonera del tiempo, la ausencia y el mar, otra vez volverás a soñar. Cantinera, cantinera, canta y brinda en el Figón. Cantinera, cantinera, y embriaga tu corazón. Cuando abras la boca y a ella la nombres, mi valor de hombre no permitirá que manche su blanca virtud por amante. La vida es el arte de amar y de dar. Esa piba buena, ingenua y pequeña que en tus brazos sueña no merece ser el cuento de un chanta que miente y desdeña la gloria más pura que da una mujer. Fanfarrón, en la mesa que te encuentro siempre querés ser el centro con tu historia pasional. Basta ya, Si una mujer te dio vida, ¿por qué pagas con heridas a quien todo te lo da? Ya lo sé. No soy quien para un consejo, pero esta vez basta, viejo. Para la mano, para y algo más. Pa' no andar con tanta historia, pensar. Tu madre fue novia, después si querés hablar. Cuando con tres copas te sentiste un hombre, qué papel más pobre muchacho brindas. Hoy no te das cuenta, pero a la larga la vida se encarga de hacerla cobrar. Entonces qué sola estará tu mesa, una honda tristeza te hará recordar a la piba aquella que se fue una noche, y como un fantoche tal vez llorarás. Fanfarrón, en la mesa que te encuentro siempre querés ser el centro con tu historia pasional. Basta ya. Si una mujer te dio vida, ¿por qué pagas con heridas a quien todo te lo da? Ya lo sé. Mira, no soy quien para un consejo, pero esta vez basta, viejo. Para la mano, para y algo más. Para no andar con tanta historia, pensa, tu madre fue novia, después si querés hablar. Y algo más, pa' no andar con tanta historia, pensa, tu madre fue novia, ay, después si querés hablar. Se ha muerto el malevo, qué triste y callado quedó el arrabal. La noche parece vestirse de duelo y tiembla la sangre que enluta un puñal. Pensar que un mocoso de puro atrevido buscó madrugarlo para hacer ese cartel. Y en cuanto el malevo tanteaba el cuchillo, tenía hasta el mango clavado el pel. La cortada lloró sangre y apretándose la herida fue boqueando en su agonía por el viejo callejón. Ni una mano, ni un amigo, ni ayudó a cerrar los ojos, ni unos tibios labios rojos le rezaron un adiós. Pobre guapo, lo achuraron como a res de matadero. Y hoy, a cada conventillo, llega un cacho de emoción. En la ronda de un boliche, van comiéndose un garguero, mientras cuenta alguna hazaña por el malevo que murió. Lo vieron plantado, guapear sin alardes, jugarse una careta de frente a un rival, copando un cariño de los ojos negros, manojos de celos de aquel arrabal. La tierra del fuego no pudo domarlo, 10 años de cárcel sombrada pagó. Su pobre viejita de tanto llorarlo, mordiendo su angustia, de pena murió. Y aquí escuchamos Murió el Malevo, con la orquesta de Héctor Varela y la voz de Rodolfo Lezica. Antes habíamos escuchado Después si querés hablar, con también Varela y la hermosa voz también de Jorge Falcón. Y antes, con la voz de Argentino Ledesma y la orquesta de Dragone, escuchamos Cantinera, ese valsito hermoso. Hermosas voces, las últimas tres. Sí, no, y la verdad que... Bueno, todas, a ver, no vamos a andar discriminando, Argentino, pero... Argentino Ledesma. Estas son voces un poquito más modernas, digamos. Sí, sí, no son de la década del 30, del 40, sino que son más del 50, 60, 70. Tiene más vozarrones, ¿no? Y ya el tango era otra cosa, eran más potentes en la forma de cantarlo, de interpretarlo. Y Argentino Ledesma, que llegó así de provincia y con esa sonrisa y esa buena onda para canturrear los tangos, que se ganó el corazón enseguida de los porteños. Y después también teníamos a Jorge Falcón, que toda la pintusa, toda la alegría, y un cáncer se lo llevó a los 37 años en 1987, también pobrecito el pibe, que tenía toda la onda. Y al Rolo, Rodolfo Lezica, que lo mismo, también murió un poco joven, con 50 y pico años, y que era un cantor muy, muy querido en lo que es la noche de Buenos Aires, por los demás, pues decían que era un tipo bárbaro, que era un amigazo, dicen, siempre estaba apoyando a todo el mundo, que vos lo escuchás cantar y ves a un tipo siempre que habla con voz más de malevo, ¿no? Dicen que era un amor de persona, dicen que era un tipazo. Bueno, la época de mi viejo, que siempre cuando me cuenta que iba a ver orquestas o cantores, sobresalen estos, justamente estos tres. Sí, los tres, sí, sí, sí. Más Julio Sosa, ¿no? Pero el Argentino Ledesma, Lezica, Jorge Falcón. Jorge Falcón también salía mucho en la tele. Sí, sí, ¿no? Sí, y en Grandes Valores, en Valores. Todo. Bueno, tengo un mensaje acá de nuestra gran señorita Claudia. Ah, la señor. Que nos está escuchando. Me pregunta a ver qué pone mi remera, mi camiseta, que es la que salimos en el... ¿Qué pone tu camiseta? Y pone Mujeres al Pogo, que es en asturiano, es Mujeres al Pogo. El Pogo, sabemos todo lo que es, ¿no? El Pogo es... No será el poder, ¿no? El jaleo que se arma... No será el poder, ¿no? No, es al Pogo. Al Pogo. Bueno, y si es al poder, pero... Pero el Pogo al final es un poco el al frente, ¿no? Claro, mujeres claro. Al frente. Sí, sí, mujeres al frente. El Pogo es el jaleo que se arma en los conciertos cuando hay cuando la música se acelera un poquito más. Y se ponen todos locos como en Jiji, sí. De los Redondos. Y esto es un grupo de una amiga, que es un grupo feminista, como se nota la camiseta. Y con... ¿cómo es? Organizan conciertos también de punk, que justamente va a venir una amiga de Castro Urdiales. De Castro Urdiales. Que tienen grupo punk, son todas mujeres, y se llaman Las Lentejas. Las Lentejas, todo. Y vamos a poner algo de ella. Sí, sí, ni hablar. Poeta y cantante. Ni hablar. Y clown. Así que bueno, un beso grande. Ella dice, la señorita Claudia dice que escuchó el tango, dice... porque ella también es madre y es de carrera loca. Sí. Hay que taparse la boca cuando me diga mamá. No, no. Qué terrible ese. Bueno, vamos a poner un clásico de Argentino Ledesma, otra vez con Dragone. Este tangazo que se llama Fueron Tres Años. Thank you.

aquí fue donde sollozó la amada mía, recitándome los versos de Chenier. Quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó, pero nada podrá ya parecerme tan lindo y tan sincero como vos. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré. Aquí escuchamos Cuartito Azul. Exquisito. Sí, sí, con esta espectacular voz, como. Porque cuando arranca el tipo. Es como. Lo hace. De mi tierra, de mi tierra. Continuo. Ahí sí es terrible. Se mantiene en un nivel. Es sin respirarlo. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Hasta tierna no lo para, ¿viste? Que decís, esa la buena. Y después en la segunda parte es lo mismo. Otra vez. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Es buenísimo. Dice nuestro amigo Gelu, que nos está escuchando. ¿Qué dice Gelu? A ver. Dice que le gusta mucho el tango. ¿Qué cosas que tiene la vida? A ver si será este tango. ¿Qué cosas, hermano? No sé si será ese. A ver si es ese que decimos nosotros. Este es ¿qué cosas tiene la vida? Caló. Y aferrado a mi dolor. No sé si será este, don Gelu. Usted díganos si es este tango grabado el 27 del 12 del 45 con Caló y Roberto Arrieta. Y dice Gelu también, Nano, que quiere una camiseta como la tuya. Ah, te la consigo. Ya sabes, Gelu, te la consigue acá el Nano. Venía a buscar la radio y te ganas una camiseta. Por una módica suma, se consigue lo que sea. Bueno, vamos a ir pasando la sesión del Nano ya, ¿no? Porque... Mira, si podés ponerme colectora. Unos segunditos. Vamos a probar si te gusta como cortinilla. ¿Cuál? Colectora. Colectora. Vamos a buscar colectora. Porque aquí el locutor y técnico en sonido, pinchadiscos y demás, bailarín, cantante y la hostia, nos dijo que elijamos una canción para nuestra sección, arrancar con ese... ¿Y esta está acá o cómo es? Y es, en el lápiz está... Si no la pasamos a la carpetita esa. Vamos a buscarla. A ver. Bueno, entonces es como para ver que la gente vote. Después no llama a nadie. ¿Les gusta esto? A ver si está bueno y si eso nos quedamos con este. Me gustó. Es de Alto Bondi. Una de las orquestas donde canta la señorita de la que vamos a hablar ahora. Vamos a ponerlo, a ver, ya que dice, a ver cuál es ese tango que quiere poner el Nano como presentación de su parte. Vamos a ver, colectora. Vamos a esperar un segundito. Vamos a quitar la otra y vamos a escuchar colectora para ver si nos gusta como presentación de la parte del Nano. Vamos a ver, colectora. Ahora presentamos Suspenso, Pasión a la parte del Nano. Está bueno, ¿no? Si viene a contar algo triste, ¿viste? Pero tiene un poco de misterio. Sí, misterio y rock and roll. Bueno. Hablaremos hoy de Natalia Lagos. Anda preparándome Tango Violento. Tú pide. Tango Violento, que es como la presentación de ella. Natalia Lagos, cantante, pianista, compositora y docente de canto y piano. O sea, y un currículum. No es nada, ¿eh? O sea, para la poca trayectoria, digamos, porque bueno, más o menos entre 10 y 15 años, tiene un currículum, que ya te digo, de solista, dúos, orquestas, participaciones, que no llega a tener grabaciones, pero participó con un montón de grupos, orquestas y dúos, digamos. Y también estuvo, porque la semana pasada que hablaste de Julieta Lazo, que ella cantaba para la Fernanda Fierro, y ella también, creo, ¿no? Sí, cuando lo deja Julieta Lazo, empieza Lagos. Natalia Lagos. Entonces también es amiga de Patricio, nuestro amigo. Es amiga de Patricio, claro que sí. Mirá qué bueno. Sí, porque está tocando ahora con él. Claro, qué bien. Abrazo a Patricio, que va a estar acá con nosotros en directo algún miércoles. Dentro de poco que hablamos de la Fernanda Fierro, lo vamos a tener de invitado para hacerles una mini entrevista. Bueno, ¿empezamos con ese? ¿Tango Violento? Exactamente. Bueno, entre tanto varón. Tango Violento, esto es de ella como solista, con Pisar en mi sombra, es un disco que sacó, su primer disco como solista. Bueno, vamos a contar un poquito que ella, aparte de toda esta carrera que tiene musical, en el sentido de la interpretación, es, ¿no? Porque hasta el 2018 siguió siendo, o sea, trabajando de docente de canto y piano de forma particular, en institutos y en ámbitos estatales también. O sea, profesora de música en primaria y secundaria. Luego de los primeros trabajos que tengo yo por... Bueno, que encontré un poco en su historia, es un dúo con Jonathan Álvarez, que es un guitarrista, con el que tuvieron muchos años de presentaciones. Luego formaron también la orquesta de Alto Bondi, pero bueno, eso ya llegaremos luego. Y tenemos una grabación que escuchamos. Vamos a ver las diferentes Natalia Lagos. A mí, perdón, me hace acordar un poquito a Baglietto, ¿sabes? La forma de cantar. Sí, ya sabes que te iba a decir, pensé que vas a decir a Fabiana Cantilo. Pero bueno, sí, es un también, estilo. Una mezcla también voz, con la Fabi, pero Baglietto me hizo parecer más. Sí, porque tiene Baglietto antes tiene mucho tango. Te iba a decir antes de Baglietto, porque cuando hablamos de Fito y de Charlie, y Baglietto, que fue sí. un mitad y mitad, mitad no, rock, mitad genio. Tango. Sí, sí, sí, un genio, Baglietto, por Dios. Entonces tenemos con Álvarez, perdón, con Jonathan Álvarez y ella, Natalia Lagos, dúo que podemos escuchar lo de afiches. Vale. Lo que quiero es que escuchemos los cambios, digamos, ella como solista, ella como en dúos, con orquestas, con algunas que participó y con algunas orquestas con las que trabajó más tiempo. Entonces se ve bastante la influencia también de las orquestas y de la gente con la que toca. Entonces escuchemos los afiches. Cruel en el cartel, la propaganda manda. Cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de marearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, la moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Qué hermoso tango, qué hermosa interpretación. Me encantó. ¿Viste? Un abrazo enorme a Natalia, la verdad que me la está haciendo conocer y está súper lindo. Afiches. Bueno, esto es de los tangos clásicos, o bueno, ya con su historia. Luego la mayoría que hacen en las demás representaciones son todos tangos nuevos, tangos, composiciones propias. Ya sea, bueno, en este caso tenemos también que participó con la orquesta típica de Julián Peralta, con actuación en Torcuato Tasso. ¿Te acuerdas de Torcuato Tasso? Claro, enfrente del parque Lezama. Exactamente. El hermoso parque y flor de milonga. Y también enfrente del Británico, el típico bar donde iba mucho Luca Prodan a tomar su ginebra. Lindo barrio, sí. San Telmo La Boca, está la división justo. Bueno, Torcuato Tasso y en el Festival Verano de Emociones. ¿Sabes dónde es eso? En Mar del Plata. Mar del Plata, querida. Entonces, Mar del Plata, te saludo. Mar del Plata, que tenemos familia ahí. Mamita querida. Vamos a escuchar de con la participación ahí con la orquesta de Julio Peralta. Sí. Milonga del Borde. Milonga del Borde. Esta es la que tenés que poner más o menos el 044. Vale, la vamos poniendo un poquito ya. Porque hay una presentación, es en vivo, es en un teatro. Entonces así evitamos el... Aunque está bueno, ¿viste? Pero 44 segundos, como vamos corto de tiempo. Vale. Entonces, Milonga del Borde, lindo nombre. Milonga del Borde, sí. ¿De borde, de persona borde o del borde de algo? Del límite. Del límite. Raúl, nuestro amigo de la Tabacalera, dice que muy lindo el programa y que esta chica le suena mucho a la Uchi, nuestra amiga Uchi Tel querida. Ahí la teníamos a Natalia Lagos con Milonga del Borde. Bueno, en el 2015 saca su primer disco solista, que es un proyecto entre folk y rock para piano y voz, que se llama Pisar en mi sombra. Escuchamos antes la de Tango Violento, que es de ese disco. Entonces, a ver, lo recomiendo, Pisar en mi sombra. Hay varias canciones que están muy buenas, por no decirlas todas, pero bueno, yo había seleccionado acá unas cuantas, pasa que no podemos con todas. Bueno, ella es cofundadora del grupo, o de la orquesta, o como le queramos decir, Alto Bondi, que es un quinteto en el que todos los músicos son compositores, arreglistas, intérpretes. Bastante interesante. Está bueno, sí, se ve que todos ahí aportan a lo bestia, sí, está muy y bien. Y ella estuvo hasta el 2018, en la que, bueno, se fue y luego entró en la Fernández Fierro. Hasta en el 18-19 entró en Fernández Fierro. Sí, creo que al principio del 19 ya entró en Fernández Fierro, porque ya hasta el 18 de noviembre estuvo ahí. Entonces, con Alto Bondi, la verdad que es, hay que escucharlo porque tiene unos matices muy lindos de orquesta típica, tiene una guitarra eléctrica que suena muy funky, o sea, y es bastante interesante. Yo lo escuché y la verdad que me sacó la cabeza. ¿Y por ese eso, que hay alguno acá para poner? Sí, sí, claro. Y la colectora, lo que va a ser mi cortinilla, es de Alto Bondi. Alto Bondi. Acá tenemos que sacaron dos discos. Uno se llama Bajo Presión y el siguiente, Limbo. Tengo unas cuantas canciones. Te voy a elegir a vos entre Guerrera y Pastillita. Sí, vamos uno, a. Uno los dos están buenos, tienen buenos nombres los dos. Me gustan los dos. Pasa que tenemos que poner todavía una con la Fernández Fierro y no sé si nos va a dar tiempo. A ver, este que estás hablando es Pastillita. Vamos a poner un poco de uno y un trocito de otro para que se escuche mientras hablas. Sale fácil. Muy potente. Muy potente. Pastillita. Muy buena pastillita. Y ahí de fondo se escucha Guerrera. Sí, sí, sí, está. Muy buena, ¿eh? Es que cuando, sí, dice, lo... cuando dice nene, me hace acordar al indio. Que... Hablo del indio solar. Igual en la semana que viene metemos por ahí alguno así que no hayamos escuchado. Que nos quedemos con las ganas. Te cuento también que su segundo disco como solista, que se llama Tangos Nuevos en Piano y Voz, con el que hizo una gira que estuvo por España, Alemania, Bélgica, Suiza. La verdad que ella es una cantora internacional y con bastante buena acogida que tuvo aquí. A ver, a ver si viene algún día a Gijón, che. Y acá sí. Tenemos que mandarle un mensajito para que escuche el programa. Ahora que sabe que tiene, claro, que tiene amigos y, aquí. Y que bueno, que puede. Y te va a ver que Gijón es un lugar de tango, de mucho tango. Así que no estaría mal que algún día puedan aparecer. Ya, o sea, nos pondremos en contacto con Nati. Vamos a escuchar de ese último disco de ella como solista, Regine, que lo escuchamos el otro día. Por su compositor, Tata Rubín, Tata Rubín. Tangazo, buenísimo, Regine. La historia. Ella y piano. Ella pegó su salto de arlequín, escapa de la luz la estampa gris de un bailarín, y en la pirueta de la mañana, nieblas de fantasmas empujando pa' volver, volver a qué, Regín. Debí quererte bien, debí tomar mejor, debí gozarte mucho para odiar este dolor. Rueda la milonga y se devora lo que fue. Giraste y qué, Regín. ¿Cuánto baile diste, madre taura de bailar? Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iba palmando las demás, en mañanitas del Regín, ¿y quién las mentará? ¿Y quién? Va cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte, Regín. Que imaginar un nuevo berretín, bancando la tristeza que las cosas tienen fin. Reina milonga de mis amores, ya se fue tu rumbo noche adentro en la ciudad. Sentí mi adiós, Regín. Duele no saber aquella última vez, el tango entreverado en la cintura que abracé. Corazones juntos que han girado sin después, ¿y ahora qué, Regín? ¿Cuánto baile diste, madre taura de bailar? Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iban palmando las demás, mañanitas del Regín, ¿y quién las mentará? ¿Y quién? Va cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte, Regín. Qué buena versión de Regín, che, Regín. Espectacular. Espectacular. Natalia Lagos al piano y a la voz. Encima Regín es un temazo, a mí me encanta. Sí, yo quiero hacerlo. Lo que pasa es que como me llamo Regín, ¿eh? Como que la gente va a decir, sí, qué para vos, ¿viste? Encima, en vez de Regín decís Regín. Bueno, en la actualidad forma parte de la orquesta de la Fernández Fierro. Flor de orquestaza, re heavy. que ya hablaremos de la Fernández Fierro, de nuestro amigo Patricio. Y ya nos despedimos con Natalia Lagos. Yo me despido también de los radioescuchas, de mi amigo Alejandro, de mi amigo Santi, que espero que le hayan... Y de la prima Nati, que no vino porque empezó Nati, a hacer algunos trabajos, che. Sí, la tiene más complicado, pero de cada vez en 15 cuando venir, sí, cada 15 venir. Que tenga mucha suerte. Un abrazo a Chuchi, que acaba de mandar un mensaje hace como 10 minutos de que buenos días, tangueros. Chuchi, ya te dijimos feliz cumpleaños, sí, ¿eh? Sí, ya hablamos de vos, no seas protagonista. Así que vamos a rematar entonces con Natalia Lagos con ese tema. Con mientras, la Fierro, tema 625. Eso, mientras que voy a comentar que el 25 de marzo está en Madrid Ignacio Barkowski, con su temática que lleva ya unos cuantos años haciendo, con los estilos fundamentales del tango. Los que se puedan arrimar a Madrid ese sábado, súper recomendable. El mes que viene, creo que es el 1 de abril, ya estamos sábado 1 de abril, vamos a tener acá en Gijón a Dina Martínez, que es una gran bailarina, gran maestra, donde estuvimos a punto de traerla junto antes del confinamiento, pero bueno, acá esta mujer ya no es que sea una bailarina en uso o una bailarina importante, sino que es una maestra importante, una persona que dejó mucha marca, porque ya por el 95 y a finales del 90, cuando se juntaron unos grandes entre Naveira y Salas, a investigar todos los movimientos de ese hermoso baile que es el tango, que todos bailamos y que hasta ese tiempo prácticamente venía como se había inventado allá en el siglo pasado, a principios o finales del otro. Y ellos empezaron a investigar el cómo hacer todos esos movimientos, cómo se cuadran los cuerpos, cómo marcar con la espalda, cómo... Y claro, toda esa investigación llegó a ser lo que prácticamente intentamos hacer los que bailamos ahora. Así que si uno piensa de cómo se ejecuta un voleo y cómo lo intentamos transmitir, lo que nos queremos explicar, ella fue una de las que lo investigó y sacó la cómo hacer la forma del voleo. Se lo debemos. Sí, no, hicieron una investigación, un trabajo terrible que cambió el baile del tango, ¿viste? Porque los que lo aprendíamos antes de esa época, lo aprendíamos como antiguamente, que es una marca más rígida, ¿viste? Y este cambio fue el que llegó a hacer que el baile del tango sea algo insuperable en una pista. Así que eso va a estar el fin de semana del 1-2 de abril en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Manuel Llanesa 35. Ya la semana que viene diré los talleres que va a hacer, así que no se pierdan, vengan acá a las clases de Dina Martínez en aquel tiempo. Este fin de semana, como siempre, milonga la tenemos acá en el Toca Fondo, viernes y sábado, y en el Dream Planet el domingo con Loca Bohemia en directo. Así que yo creo que poquito más. Con esto y un... ¿Bizcocho? Ah, yo decía una tortillita. Y con una estrellita. Esta mañana a las 8. Vamos con la Fernández Fierro, con la voz de Natalia Lagos en 6.25. Gracias, Malkin, por toda la explicación. Gracias a ustedes. Y linda tarde, linda tendremos hoy con este sol. Lo disfrutaremos. Campana toca, empieza el round de hoy. Enfunda el traje y la corbata que lo ahorca, va partiendo el cuerpo en dos. Un feca y dos pitadas que sacuden como un cross del más campeón. Y baja la palanca que lo manda a laburar. Y no viene el tren. Comprimen el andén los sueños secos de lo que no fue. No espera el tiempo y van morfándose baldosa tus gambetas de peatón. Buen día al trompa y a la huella que te obliga a encadenarte al monitor. Fastidio que te inunda atrofiando un poco más toda emoción. Y rematar la suerte pa' que triunfe otro postor. Chocan mal las luces masticando la retina y el tic-tac del cuore.